con ti la felicidad que será porque estás tú en mí. Sueños vives cada día, así fuertemente mía. Más por ti partirá. Herida que pesa en esta vida mía, mas yo cómo podré ser para siempre el único regalarte el sueño que como el sol y mucho más, das calor a mi alma, tú. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Después,

encuentro y un encanto. Te quiero, pero no. Una risa como un llanto, y te di la vida mía, y sé que si el sol o si la luna nos pillara enamorados, para bien o para mal, como tontos de la mano, daría la vida. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Vendrás, vendrás, tú siempre llegarás en lluvia. Que llenará las fuentes, caerás, caerás, al fondo bajarás, del alma que hoy calienta mi. siempre te querré. Cada noche hasta el cielo entre sueños irás, quieta sobre ti, hermosas estrellas. Vendrás, vendrás, de nuevo llegarás al viento que mueve las campanas. Y tú, tras fango y nubes vas, el tiempo soffrirai accanto a te, mi trovo. con il tempo scoprirai che l'amore viene e se ne va, ma c'è un solo amore che non muore, che col tempo crescerà. Improvvisamente il cielo schiarirà, ma io ci sarò, e se sarai felice al cielo Quisiera estar un poco a solas con los sueños que perdí. Y del misterio del silencio una voz viene hasta mí. Y cobran vida muchas cosas que olvidadas ya creí que están en tu voz. Yo que te quiero tanto, bendigo este silencio que vuelve a darme la ilusión perdida. Retornan a mi alma las horas de ternura que junto a ti más disfruté. ya sé la inmensa pena de saber lo que es perder. Y es siempre tu voz que llega de la ausencia, envuelta en el silencio, a refugiarse dentro de mis penas. En la voz del silencio encuentro nuevamente el ansia loca de buscarte, ilusionado y de morir en la ternura de tu amor, en la ternura de tu Quisiera estar un poco a solas con los sueños que perdí y cobran vida muchas cosas que olvidadas ya creí. Y es siempre tu voz que llega de la ausencia, envuelta en el silencio, a refugiarse dentro de mis venas. En la voz del silencio encuentro nuevamente el ansia loca de buscar, de ilusionado y de morir en la ternura de tu amor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Siénteme, cariño mío, que la noche ya se acaba. Y la niebla se irá. Estréchame fuerte en tus brazos y la vida volverá. Átame con tu cabello el alma, con tus olas escalofríos sentirás. Háblame, abrázame, mírame, hermosa luna. Somos hojas al viento, alas por el cielo azul. Llévame y vuelve a elevarme, que mi viento ya eres tú. Átame con tu cabello el alma, con tus olas ve bajando a mí. escalofrío sentirás y la noche escapará. Cruzaré besándote las mil lunas, las mil olas que atravesarán por nuestros mares. Atame con tu cabello el alma, que este escalofrío Estes somare tu.

lei mi viene a cercare, poi mi stringe, lentamente mi lascia, lentamente mi stringe, lentamente mi cerca. Forse colpa mia, forse colpa tua è così, sono rimasto a guardare. E lo chiamano amor, e lo chiamano amor, e lo chiamano amore, una spina nel cuore che non fa dolore. È un deserto questa gente con la sabbia in fondo al cuore. Tu che non mi senti più, che non mi vedi più, avessi almeno il coraggio e la forza di dirti che sono con te. Più senti in silenzio, se n'è andata a dormire, è già andata a dormire. Ognuno di una mano sua vicino, to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. E la fede che hai acceso in noi. Sento che ci sa. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. esta canción, himno del amor. Yo te canto ahora todo mi dolor. Es tan fuerte, es tan grande que soñé contigo, me veo allí. Cuando acaba el día, cruzando las colinas con mi melancolía, yo me marcharé de aquí. Esta melodía, himno del amor, te la canto y siento todo mi dolor. Es tan fuerte, es tan grande que cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir, abrazos que no encontrarás, rostros sin nombre van entre la gente, no hay nada cierto, todo es aparente. Yo tan solo tengo a mi vida. Vive ya, atrévete a vivir a fondo. Vive ya, que tus recuerdos van pasando. Vive ya, intenta dar a los demás de ti.